Zion. Guillermo, ¿tú sabes dónde está Zion? No sé, se supone que estamos por allá de los palacios. ¿Eso no era donde se iban a rezar unos hippies o eso? Yo no sé, yo conozco Montición, la placita esa para la Alameda. Aro, aro, eso está camino a la Alameda. ¿Vamos por allí? Venga, vamos por allí mejor. Venga. Selassie nunca fue mi emperador. Ay, ay, de mi vida reina soy yo. Y Babilón ya no es lo que antes era. Ahora muere esclavizada por la industria petrolera. Zion me coge lejos de mi tierra, aunque Montesión yo cruzo yendo a la Alameda. Zion me coge lejos de mi tierra. Rastafari, yo nunca grité al viento. Jerusalén, la guerra es tu único testamento. Israel es la locura sionista. La iglesia cazaba bruja y ellos cazan terroristas. Zion me coge lejos de mi tierra, aunque Montesión yo cruzo yendo.